Aquí con la risa. Tú te sabes el chiste ese que dice: tu cara me suena. Y dice: claro, salgo por la radio. Típico, típico. ¿Queréis uno mejor? Dice: ¿qué es lo más inteligente que ha salido de la boca un toyaco? Dice: la picha de Corre Juan. Va un tío con un 600 a toda velocidad y al lado se le planta una moto y dice: ¿pero qué haces? ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Estás en la autopista? Y le dice el tío con un cigarro en la boca y le dice: ¡dame fuego! Y dice: ¿pero qué haces? ¿Que te vas a matar? Y dice: no, fumo poco.